Lo que define a un medio comunitario es la propiedad social del medio. Y lo que a veces se quiere hacer, y yo creo que es algo que se va a fortalecer ahora fuertemente, es decir, bueno, existan, pero quédense en la postal pintoresca del medio barrial, que no joda, que no compita, que no represente una amenaza en la construcción de sentido. Nosotros decimos, somos medios que tienen una determinada finalidad comunitaria, popular, que va más allá de su tamaño y que al contrario, se plantean la posibilidad de dar esta disputa. Para eso tienen que ser grandes, tienen que poder escucharse, tienen que poder llegar a mucha gente. Es necesario un papel del Estado, justamente porque no va a poder nunca el mercado garantizar la existencia de medios de estas características.